Me voy para el conventillo a buscar bombo y platillo. Los jedes van a tocar y todo el año carnaval. ¡Urga! A todo ritmo llegan los jedes. Porque qué vamos a hacer a querer, porque qué vamos a hacer a querer. Una gitana loca tiró las cartas. Dijo que se iba a armar alto descontrol. Vieron a los gedientos de caravana con unas damas juanas pa' bajo el sol. ¡Saltando! Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor. O largamos la quilada o se van para el cajón. Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer. Yo le sigo dando al vino y no paro de creer. Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer. Con las manos bien arriba todo el país, loco. Todos los sedientos. Dice, yo le sigo dando al vino y no paro de querer. Gracias. Muchas gracias. PabloLescano.com